amiga mía, me miras y me pones muy nervioso. Esto de ser solo amigos empieza a ponerme loco. Y disimulo cuando estás con él, y por dentro me quema la piel. Estos celos de verte a su lado que apenas puedo contener. Ay, amor, amor, amor, amor de amigo. Quisiera gritar frente a todos que sigo contigo. Ay, amor, amor, amor, amor de amigo. Quisiera tenerte a mi lado y no estás conmigo. Jamás esa pasión, jamás. Sígale, sígale. Cuando te llamo a tu casa temblando, tú me contestas. Número equivocado, comprendo que él está cerca. Cuando estás con él y por dentro me quema la piel. Estos celos de verte a su lado que apenas puedo contener. Y amor, amor, amor, amor de amigo. Quisiera gritar frente a todos que sigo contigo. Amor, amor, amor, amor de amigo. Quisiera tenerte a mi lado y no estás conmigo. Oh, mi amor perdido por ti. Ahora estoy muriendo de amor. ¿Cómo le explico que no te tengo a mi corazón? Ay, amor perdido te doy. Ahora mi palabra de honor. Que yo no voy a renunciar por ti. Jamás esta pasión, jamás. ¡Síale! Ja, y no estás conmigo.